Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es cosa seria. Piedra libre. ¿Qué? Piedra libre, ¿qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos, acá All estamos. Together work. All together work. Hasta hay que aprender esa frase, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. O sea, tiene una cierta, ¿no? Todos juntos trabajando. Sí. Todos juntos lo vamos a hacer. Todos juntos, todos juntos. Siempre todos juntos. El que se sienta en el jet privado es él solo. Pero, claro, pero lo hacemos todos juntos, ¿no? Ese es tipo. Bueno, este es el señor Donald. Similitud es. No la tomemos, cada vez mayor el poder, ¿no? No sé, qué sé yo, la verdad que no sé. Hay que ver a dónde está ese poder y cómo se utiliza, ¿no? Exacto, Donald Trump. Que es triunfo, Trump. ¿No? Triunfo. No se escribe así. ¿No? ¿Cómo se escribe? Trump. Triunfo. Trump, pero triunfo se escribe, tiene una H, bueno. Ah, claro, le falta la H. H, claro, ahí está. Pero se juega, así juegan con. Sí, podemos decir. Con la palabra. Con la palabra, sí. Y bueno, y así triunfado no. Porque lo tenía en su apellido, digamos. Es casi una sorpresa, ¿no? Todos nos sorprendió. Sí. Es como que. Yo creo que hasta el más metido en el tema, el que está, creo que esto le llamó la atención que pudiera ganar de la manera en que ganó Donald Trump, o Trump. Trump, dice James Petras, con quien hablamos hoy más temprano, al mediodía nuestro. Él dice Trump, y yo no lo voy a desmentir, por supuesto. ¿Quién soy yo? Este hombre nació en Boston en 1937, o sea que en unos días más, va, en un par de meses, está cumpliendo los 80 años. El 17 de enero, y se escucha su edad en su voz, pero no en su temperamento, en sus para ganas, nada, en su forma, nada. En su forma de hablar, incluso no. En ese humor. En ese humor que tiene. Por momentos extraño que tiene. Pero bueno, así estuvimos hablando con James Petras. Obviamente le pedimos una una estampa de lo que había ocurrido, cómo es que había llegado este hombre a la presidencia de Estados Unidos. Sí, porque hay muchos mitos y fabricaciones y otras cosas sobre el proceso. Primero, 48% de la gente que podrían votar no votaron. Es decir, las elecciones, los electores registrados eran solo 53%. Y entre los 53%, casi 26% votaron por Clinton y 26% votaron por Trump. Incluso Clinton consigue una pequeña pluralidad, pero cómo funcionan con el sistema de estados más que el voto, el colegio electoral, lo que llaman aquí, ganó Trump por un buen margen. En otras palabras, el voto para Clinton estaba concentrado en algunas grandes ciudades y estados, mientras Trump ganó la dispersión de estados más numerosos. Y más allá de eso, tenemos que descontar alguna retórica de Trump, porque en realidad más de 40% de su voto viene de republicanos tradicionales. Ajá. Y la idea de que era una revolución no es cierto. Los republicanos que critican Trump durante la campaña no reflejaban el apoyo de las bases del partido. Segunda cosa que debemos contar es que entre los que votaron por Clinton eran los sectores muy altos y los grupos de identidad, no de clase. Ella apeló a los homosexuales, los lesbianos, las minorías, las mujeres, etcétera, y no trata a las unidades sociales. Y Clinton, Trump hizo una apelación a los trabajadores, los desocupados, los mal pagados, y las insultas y calumnias de que mete mano al culo a alguna mujer hace 10 años no tenía el mismo efecto y el choque que los medios de comunicación tratan a difundir. Claro. Este también debemos tomar en cuenta. El otro punto es que los medios de comunicación decían que el proletario blanco votaran por Trump. Trump, sí. Y la realidad es la gran masa de votantes obreras no podría superar a 20% en el país. Es decir, 80% están en servicios, están en comercios, están en hotelería, restaurantes y cualquier otra cosa más que es simplemente obreros industriales. Muchos votantes venían de la pequeña y mediana burguesía, los comerciantes, los mal afectados por los multinacionales que importan mercancía, y sentían resentimiento por Clinton y por eso estaban en contra de los tratos de libre comercio, que era otra atracción para votar por Trump. Uh-huh. Entonces la idea es que el proletario respaldó Trump. Es solo un aspecto la realidad. Es cierto que ganó un 60% de lo que se llaman las industrias afectadas por la reubicación afuera del país, claro, afuera hacia México, hacia China, etcétera. Uh-huh. El otro asunto es que ya los demócratas Obama y Clinton expulsaron 2 millones de migrantes en los 8 años de presidencia de Obama. Uh-huh. Y el secretariato de Clinton. Entonces no era algo nuevo y novedoso. Lo que Trump quería decir es que va a acelerar, extender y profundizar el asunto. Bien. Y estas cosas son cosas fabricadas por los medios de que Trump era contra la inmigración, pero ya empezó, 2 millones de personas expulsadas por la fuerza, uh-huh, por la ley, por las actividades de la policía de inmigración. El hecho es que eso tenía algún efecto en sectores hispanos que no votaran por uno o el otro. Claro. Y esas son algunas observaciones que quiero hacer. Y finalmente una cosa, Trump está involucrado con todos los políticos tradicionales del Partido Republicano, que hablan de una revolución, una catástrofe. Va a seguir la política de Reagan, que era mejorar las condiciones de impuestos para los ricos, por perseguir unas políticas que van a aumentar las ganancias, las inversiones, y esas medidas continuistas, incluso algunos que vienen de Obama, sobre Wall Street, y yo no creo que va a romper, porque el mismo Partido Republicano, los senadores y congresistas que deciden finalmente el voto, aparte de decretos presidenciales de Trump que podrían tener alguna diferencia, uh-huh, pero no puede ir más allá de la derecha tradicional y hablar de revolucionarios, etcétera, de castigar los multinacionales, nada pasa así. En las medidas de Trump va a ser incremental y fácil, donde puede acordar con la derecha tradicional, el problema de inmigrantes, los temas que tocan los impuestos, Eso no hay problema, es algo que podrían consensuar, pero si empieza a implementar, por ejemplo, las multinacionales para que vuelvan a Estados Unidos, ¿cómo van a bajar las tasas de ganancia? Claro. Porque un presidente decide en un discurso electoral. Eso es la retórica electoral de Trump. Una vez que enfrente la realidad institucional controlada por los republicanos tradicionales, tiene que capitular. Correcto. Tengo dos preguntas, Petra, si es tan amable. Uno, nos llamó la atención que la primera reacción, por lo menos lo que se mostró acá en los medios masivos de comunicación, fueron manifestaciones sí, multitudinarias. Sí. 330 millones de norteamericanos y menos de 50 mil personas están en las calles. Correcto. ¿Y dónde ocurren las calles? En los estados que ganan los demócratas, California, Nueva York, Oregon, todos son estados que votaron por Clinton. Entonces, en parte, los manifestantes son simplemente votantes frustrados, clintonistas. No son una cosa espontánea y rebelde. Es el clientelismo de clintonistas. El otro es que hay personas que sienten frustradas, especialmente estudiantes que esperaban algún apoyo en financiar los sistemas universitarios, que son altísimos, han subido mucho. La gran mayoría de manifestantes eran estudiantes, ni trabajadores, ni minorías. Mexicanos y afroamericanos. Hay una presencia en Los Ángeles, pero no tantas cosas. Por ejemplo, en Nueva York hay más de 3.000 personas o 6.000 personas, pero la ciudad de 10 millones, eso no significa nada. La última pregunta por mi parte. Aquí, ¿qué nos espera a nosotros en Latinoamérica, verdad? Es decir, uno sospecha, como siempre, no esperamos nada bueno. Pero vamos a ver, ya tenía conversaciones con el derechista en México, Peña, y ya conversaciones con Canadá. Yo creo que hay más modificaciones que algunas cosas de gran cambio. Van a anunciar algunos cambios incrementales y anunciarlo como sus gran cambios. Lo que hay que cuidar es sobre Venezuela y Cuba. Yo creo que Trump está en acuerdo con Macri, Temer y los otros mafiosos que llegaran al poder. No va a meterse con Bolivia, Ecuador y los países que cuestionan algunos aspectos de su política. Pero con Cuba tiene algún compromiso con los gusanos en Miami, y tal vez si él quiere a cumplir con ellos implica cambiar las relaciones con Cuba. Bien. Pero hoy día, por ejemplo, Delta, Aerolíneas Delta, la más grande en todo Estados Unidos, anuncia 3 vuelos por día a Cuba empezando el 1 de diciembre. Ellos deben saber algo. Claro. Ellos deben tener alguna influencia sobre Trump. Van a decir que vas a perjudicar los negocios que eran la bandera a ganar las elecciones. Van a anunciar todos los turistas, todo el turismo, todos los sectores de agroexportadores, para satisfacer los gusanos muertos, medio muertos en Florida. Es dudoso. Lo que dice es va a fortalecer Guantánamo. No sé qué significa eso, construir más cárceles o más. Claro. El otro es que va a seguir la política con Venezuela, política de Obama. Ninguna invasión, va a seguir las presiones, va a seguir apoyando los opositores. etcétera, pero no veo aventuras militares, incluso menos que Hillary con el golpe en Honduras, el golpe en Paraguay. Uh-huh. Es posible, estas cosas golpistas funcionan con su propio instrumentos, instituciones, la CIA, y si empiezan a lanzar algunos golpes, no creo que Trump va a resistirlos o ponerlos, pero claro, por lo menos no veo ningún gran cambio, con excepción algunos cambios con Cuba, y eso es dudoso también. Uh-huh. Bien, James Petras, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias al colectivo y sigue el buen trabajo. Bien, así bien. James Petras, filósofo norteamericano, que su voz y su palabra es muy conocida acá en el Río de la Plata, sí, en los márgenes, pues sí, ¿no? Es especialista en Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Además. Y esta sensación propia que la transmite muy bien, no han sido expulsados del paraíso ni cosa por el estilo. En una entrevista previa a las elecciones señalaba que Hillary Clinton es responsable, como canciller, de 7 guerras en 5 años, ¿no? O sea que la otra opción no era demasiado mejor, a los ojos de Petras, sobre todo para nosotros. Y como para poner un marco de algunos datos fríos, digamos, algunos datos duros, hay un politólogo peruano, Oscar Ugarteche, quien es docente de la UNAM en México, por supuesto, y en una nota reciente señalaba: uno de cada 5 hogares estadounidenses no tiene un solo miembro de la familia en la fuerza de trabajo. Uh-huh. El Producto Interno Bruto Real creció solo un 1,1% en el segundo trimestre de 2016. Uh-huh. En los últimos 7 años, el Producto Interno Bruto creció un 2%, el periodo más lento de 7 años desde al menos la década de 1940. Los ingresos por hora y los ingresos débiles son hoy más bajos que en 1973. El número de estadounidenses que reciben bonos de comida durante la presidencia de Obama ha aumentado en más de 12 millones de personas. 2 millones más de latinos están en la pobreza hoy que cuando el presidente Obama tomó su juramento hace menos de 8 años. 45% de los niños afroamericanos menores de 6 años, 45%, viven en la pobreza. 1 de cada 6 hombres americanos entre las edades de 18 a 34 años están en la cárcel o fuera del trabajo. La deuda de préstamos estudiantiles supera los 1.300 millones de dólares, casi duplicándose bajo la administración de Obama. Bueno, hay otros datos, para poner lo que se le da a los estudiantes, los préstamos, las deudas que tienen. Uh-huh. Bueno, igual la situación, la maravilla que se muestra en todos lados, no existe, no existió nunca, claro. Pero convengamos de que en este momento se van a encontrar con que, en vez de cuántos millones dijiste de pobres, va a pasar como nos pasó acá. Claro. Nos enteramos cuando Trump esté arriba, suma en enero, y bueno, decir, no eran 50 millones, eran 100 millones de pobres. Y no lo sabíamos. Sí, también es posible.